minutos y los segundos, pasan los sueños, las ilusiones, pero no pasa mi amor por ti. Pasa la moda, pasa la historia, las cosas pasan, pasa la gloria, el tiempo pasa, pasa y no vuelve, pasa una nube, pasa y no llueve, pasan las aguas, pasa el verano, pero no pasa mi amor por ti. Lo que pase, estaremos juntos.